Entonces, si ella más que la tira 10 puntos para abajo, al cortar la boleta eso no ocurriría. No, no ocurriría porque quienes quisieran votar a Macri o a Cristina agarrarían la boleta de Macri y de Cristina, y quienes elijan gobernador directamente lo marcarían con una cruz, digamos, o con un lápiz, marcarían qué candidato a gobernador quieren y no se produciría el efecto arrastre. Porque a ver, sí, ahí hay que ver, Miguel, ahí hay que ver si acepta el conjunto de la oposición, porque vos fijate que los diputados, sobre todo los intendentes peronistas, están siempre esperanzados de que traccionen de arriba, ¿no? Bueno, los intendentes peronistas juegan a eso y los intendentes de Cambiemos necesitan imperiosamente que pase esto que te estoy diciendo, ¿no? Por eso te decía lo de la posibilidad del decreto de la gobernadora. Sería una jugada de extrema, pero, a ver, repito, son temas que se están evaluando. No, lo que le facilita la constitución de la provincia es fijar la fecha de elecciones. Entonces el decreto debería decir, fija tal fecha, que sería la misma que en la nacional, en tales condiciones. Y entonces ahí, tranquilamente, el mismo decreto contemplaría eso. Lo puede hacer, sí. Bueno, esto es un adelanto que estamos dando, Miguel, en el programa, porque hasta aquí se ha hablado de desdoblamiento, se ha hablado de una serie de cuestiones, pero no había surgido esto que, te repito, se está discutiendo puertas adentro del gabinete de Mario Eugenio Vidal. Bueno, algunos deben estar prendiendo una vela a San Miguel, ¿no? Sí, seguramente que sí, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, los que están prendiendo vela son los intendentes de Cambiemos para que suceda algo de estas características, ¿no? Sí. Los intendentes del peronismo están prendiéndole velas a Cristina para que sea candidata, sobre todo los del conurbano. Y los intendentes de Cambiemos están prendiendo velas para que aparezca una alternativa de estas características, porque saben que en sus territorios, a no ser alguna excepción, como podría ser, no sé, San Isidro, ponele, con Gustavo Pose y así la imagen del presidente, que todavía sigue siendo alta, en el resto de los municipios gobernados por Cambiemos, Miguel, la situación de los intendentes es una situación, a ver, que en términos de gestión a algunos de ellos no les ha ido tan mal, pero claro, digamos, no hay una cultura de corte de boleta tan grande que supere el 10 o el 15%, salvo que los propios aparatos municipales políticos trabajen el corte como ya ha sucedido en otras ocasiones. Ahora, el tema es el que vos decías, si en La Paso quedás muy, muy relegado, y ya la sensación que queda, digamos, hacia adelante es de casi una elección irreversible, y eso, por supuesto, impacta no solo, digamos, en la sensación de los vecinos de cada municipio, sino incluso en la propia estructura municipal de los intendentes, que empiezan a dudar si efectivamente a partir del 10 de diciembre van a seguir teniendo trabajo o no van a seguir teniendo trabajo, y empiezan a moverse en función de acordar, aunque sea, digamos, de manera solapada, con los candidatos que tienen más posibilidades de ganar de intendente. Bueno, si alguno quiere pedir una erradicación en la Argentina, tiene que poner arriba en el cuestionario República Argentina, etcétera, etcétera, por el país de las mañas, ¿no? Sí, es donde cambiamos la regla, las reglas de juego se cambian en función... Primero pensamos la trampa y después hacemos la ley. Exactamente, es así. Es así, digamos, aquí se trata de modificar la ley, en este caso electoral, en función de las conveniencias de cada uno, de las conveniencias políticas. No te olvides que el mismo Cambiemos, como pasó en el Chaco que vos recién contabas, el mismo Cambiemos, con intendentes que han esbozado abiertamente esa idea, caso Jorge Macri, han planteado que era necesario suspender las PASO. Sí, porque Macri sabe que si votan en contra de Macri en Vicente López, votan dos veces en contra. Bueno, por eso te decía. Hay una boleta que dice dos veces Macri. Si Macri tira 10 puntos para abajo y dice dos veces Macri, por ahí se cae Macri. Jorge, ¿no? Por eso. Esta es la realidad también de una cuestión de acomodar, digamos, las reglas electorales a los tiempos políticos de cada espacio, ¿no? Entonces, bueno, así estamos. Hasta la próxima. Abrazo grande. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Pulján. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José C. Paz. Un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Bueno, Sebastián Domont trae una novedad que es primicia, y que evidentemente hay que estudiarla muy bien. En La Plata estarían estudiando la posibilidad de que los candidatos provinciales fueran en boleta única y en la otra boleta fueran los candidatos nacionales, es decir, presidente, vice, senadores y diputados,

los trabajadores del astillero se movilizaron en la provincia. Hubo protestas y en todo el país se manifestaron y en todo el país se escuchó la queja. Hay que pasar de la queja y la protesta a la unidad de concepción para la unidad de acción para que el 10 de diciembre se vaya Macri y el gobierno que mantiene hoy esta dependencia con el Fondo Monetario Internacional y que ha hecho un verdadero desastre en el pueblo argentino. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 36, hoy hasta las 10 de la mañana, en este viernes, Diego. 5 de abril de 1955, el presidente Perón anunciaba la provincialización de Río Negro y Formosa. Y cuando mandó el decreto agregó a Neuquén, Chubut y Santa Cruz. La provincialización de Neuquén y Río Negro cumple hoy 64 años de que fueron a verlo al general, todo un grupo de gente de esa provincia, y les dijo: vuelvan tranquilos porque antes de que ustedes lleguen a sus respectivos destinos, el anteproyecto de provincialización de los territorios estará en el Congreso. 2 meses y 10 días después, el 15 de junio de 1955, el Senado convertía en ley la provincialización de los territorios nacionales y entre ellos Río Negro y Neuquén. De las innumerables tramitaciones que realizaron los pobladores del norte de la Patagonia para obtener su anhelada independencia se destaca esa reunión que mantuvo el 5 de abril del 55 en la Casa Rosada el general Perón con un grupo de vecinos representativos de varias localidades y que el general los despidió con esas palabras: vuelvan tranquilos que antes que ustedes lleguen a sus respectivos destinos la provincialización de los territorios estará en el Congreso. 2 días después de presentado el proyecto, el Poder Ejecutivo enviaba el anteproyecto de ley para su tratamiento y el 28 de junio se promulgaba la ley 14.408 que convirtió en territorios en provincias a los territorios nacionales de Formosa, Neuquén y Río Negro y a los que luego serían Chubut y Santa Cruz. En 1952 ya se habían convertido en provincia Las Pampas y Chaco. Las tareas que implicaron la organización de los poderes públicos y la creación de un aparato estatal provincial de Neuquén, desde la estructura de ministerios hasta un sistema impositivo propio, comenzaron con la elección del primer gobierno constitucional y la asunción el 1 de mayo del 58 de Ángel Edelman como gobernador, quien muere el 6 de abril del 59, antes de cumplir un año de gestión. Fue el vicegobernador Alfredo Asmar quien completó el mandato hasta el 62. En Río Negro, la nueva constitución provincial fue aprobada por la convención constituyente reunida en Viedma el 10 de diciembre del 57 y después de las elecciones del 1 de mayo del 58 asume Edgardo Castelo de la Unión Cívica Radical del Pueblo como primer gobernador. La primera legislatura neuquina, surgida de las elecciones efectuadas en el 57, se conformó con dos bloques: la Unión Cívica Radical Intransigente, triunfante en febrero del 58, y la Unión Cívica Radical del Pueblo. Aún con las dificultades generadas, tanto en el orden nacional como en la misma provincia, carente de infraestructura, incomunicada y con un alto grado de analfabetismo, la gestión de Edelman Asmar dio los primeros pasos para construir las bases de Neuquén. Un día como hoy, el general prometía y en 2 meses no solo esos 2 territorios, sino 3 más se convertían en provincia. La última provincia la hizo Menem, que era Tierra del Fuego. Exactamente, pero esto muestra la diferencia entre un estadista y los políticos de comité que lo sucedieron en el tiempo en las presidencias de la nación. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. El hora 8:40 minutos, 13 grados 7 la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, buen día. José de Ituzaingó, de Derrensis. No, una preguntita que usted sabrá de decirme. No recuerdo, entonces me va a decir usted por qué el secuestro, no sé si asesinato, de Edgardo Sajón. ¿Por qué lo secuestraron? Sí, el secretario de Lanús era el intermediario o algo de eso. Sí, bueno, porque fue una interna militar, lo mataron en una máquina de tintorería. Ah, lo asesinaron al final después del secuestro. Sí. No me acuerdo. Quiero aclarar algo con respecto al Heroio de Evita, que resumen todo lo que se dice para mí. No había más velas en el país, viejo. Se vendieron todas las velas. Está todo dicho, ¿no? Lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Latino Miguel. Alberto de Morón tiene razón. El discurso de Graciela Camaño dio como resultado, desde su cansancio por la burocrática y política falaz que la rodea, desde sus entrañas, la rebeldía ante este país que se cae a pedazos, y lo dijo con todo el sentimiento, no la imitación al mejor estilo de nuestra querida Evita. Es importante pensar y ponerle atención en estos tiempos que no hay un solo político que hable con coherencia y vehemencia sincera a esta señora, que es interesante porque con todo su sentimiento real, no ficticio, criticó este momento terrible que estamos pasando. ¿Quién está? Hola, Miguel Ángel de Rensis, ¿cómo te va? Tu colega Estela Fabrici. Mira, yo estoy muy enojada con los radicales. Hace poquito se cumplieron los recordatorio de Alfonsín, y yo he estado atrás de los medios con todos los gobiernos democráticos, una lucha terrible. Hice juicio a los militares de Canal 9 que nos echaron en el 76. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Según Patricia Bullrich, dice que hay una alerta rojo internacional para detener a Alberto Samit y que habría salido de la Argentina en forma clandestina el 24 de marzo. Samit habló por distintos medios y dijo que estaba en el país, y ayer había una versión de parte del abogado que se iba a presentar, que se iba a ajustar a derecho y iba a presentar a la justicia. Bueno, nada de eso ocurrió, y ahora la ministra de Seguridad dice que hay alerta roja. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Recordamos que terminamos a las 10 de la mañana, que va a haber un debate de mujeres universitarias, que dentro de un rato nomás hablamos con dirigentes sociales para evaluar este momento, qué pasó ayer y además qué van a hacer ellos políticamente. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, vamos a recordar un hecho trascendente que sucedió hace muchos años. El aniversario del ferrocarril Sarasandino que unía Mendoza con Chile. Oficialmente conocido como Ferrocarril Trasandino Chileno, en Chile y en Argentina como Ferrocarril Trasandino Argentino. Fue un ferrocarril hoy en ruinas que unía la ciudad de Chile de los Andes y la ciudad argentina de Mendoza, y fue inaugurado el 5 de abril de 1910 después de superar muchas dificultades para realizarlo, y funcionó hasta 1984. Después de un derrumbe del lado argentino, se reconstruyó el túnel del chileno, nunca más se reconstruyó, y el ferrocarril se dejó de utilizar. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. 46 minutos han pasado de la hora 8, 13 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Reiteramos el pronóstico para este fin de semana. Para mañana sábado tendremos una mínima de 10 y una máxima de 23. El domingo mínima de 13, máxima de 26. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Qué cosas nos quedan por recordar, Diego, que pasan el día de hoy o que pasaron? Mira, queda una muy linda y vos te vas a acordar seguro, porque este es un recuerdo para los futboleros memoriosos. Hoy, un día como hoy, se producía el 5 de abril de 1992 en el Estadio de Estudiantes, el Estadio Jorge Luis Hirschi, en un partido de la séptima fecha del torneo que estaba 0-0, y el uruguayo José Perdomo, que a partir de ahí pasó a ser llamarse Terremoto, marcó a los 9 minutos del segundo tiempo el primer y único gol de un tiro directo libre. Se ha sancionado por el árbitro del encuentro, Juan Baba, desde 35 metros. El gol del terremoto se llamó. Sí, porque tembló la plata. Vos sabés que el sinógrafo de la plata marcó como si hubiera sido un movimiento sísmico. Es que estaba muy cerca de la cancha el sinógrafo. Claro. Sí, del bosque. Sí, sí, y fue un terremoto de 5 grados rey. Un temblor, sí, de 5 grados 9. Fue el grito de gol. Miguel, qué impresionante. Bueno, tenemos en línea a los señores Freddy Mariño, de la Corriente Clasista y Combativa, y a Gildo Honorato, del Movimiento Evita. ¿Cómo te va, Honorato? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿qué decís, Mariño? ¿Bien? ¿Freddy? Hola, sí, buen día. Buen día. Bueno, primero, a ver, Freddy, ¿qué evalúan ustedes ayer desde la Corriente Clasista de lo que ha pasado en el día de ayer, con no solamente en Buenos Aires, sino en todo el país, con esta protesta general de distintos sectores en contra de la política económica, pero también ante la gran diversidad de conclusiones, ¿no? Es decir, todo el mundo estaba de acuerdo en que había que criticar lo que había, pero no todos están de acuerdo en cómo se resuelve. Bueno, en líneas generales, como tú decías, Miguel, fue una jornada que se repitió en todas las grandes ciudades del país, y puede ser una jornada con características históricas, ya que la confluencia, por lo menos de los sectores de la economía popular y de los desocupados y eso, con el movimiento obrero, marca un grado de desazón y de bronca del conjunto de la sociedad. Yo creo que fue en ese contexto una jornada muy, pero muy importante en el camino de ir buscando medidas más contundentes, como un paro nacional activo, algo que todos los sectores, por lo menos desde las bases, reclaman, ¿no? Por eso me parece que fue muy importante, con esa consigna en defensa del trabajo, de la producción, por la necesidad urgente de la aprobación de la ley de emergencia alimentaria, por la aprobación de la ley de financiamiento contra las adicciones, en el marco de la lucha por el salvataje de miles y miles de pibes. Está bien, esos eran los motivos de distintas convocatorias. Gildo, Honorato, ¿cómo ustedes interpretan el momento? Porque reitero la pregunta que le hice recién a tu compañero de lucha, que más allá de lo que convocó a cada sector, hay un gran repudio a la política económica del gobierno de Macri, pero por el otro lado parecería no haber una gran coincidencia de cómo enfrentar electoralmente hablando a este gobierno, ¿no? Mirá, como decía Freddy, hay un gran rechazo al rumbo económico, un rumbo económico que está desfasando el trabajo, destruyendo la producción y destruyendo la familia de la barrera popular. Entendemos que cada vez que la calle ha marchado en unidad, cuando el movimiento popular junto a las distintas centrales de trabajadores se ha encontrado coincidencias y fortalezas que lo van uniendo, la política se ha ido encuadrando, y más lejos la ley de emergencia social impulsada desde la calle, la ley antidespidos impulsada desde la calle, la lucha contra la reforma previsional impulsada desde la calle. Perdóname, Freddy, estás en el aire. Freddy, tenés que tratar de escuchar y no hablar, porque si no salís al aire, o si no, te puedo tener que dejar en previa. Sí. Seguí, y cada vez que el movimiento popular se puso de pie en las coincidencias, la política se ha ido encuadrando. Nos parece a nosotros que hoy es fundamental construir un gran frente unitario, sin proscripciones, sin exclusiones, donde podamos empezar a desarrollar el camino hacia la unidad nacional, donde podamos establecer un diálogo con los sectores de la industria, recuperar el diálogo con los sectores de la producción agropecuaria, y haciendo eje en aquellos que más están sufriendo, los trabajadores pobres del campo y la ciudad, y el 35% de pobreza estructural, que deben ser el principal motivo de unidad que debe tener la oposición en la Argentina para poder derrotar a Macri en las elecciones. Estamos esperando que atienda Chucky Menéndez el teléfono, para ponerlo él también, porque además le queremos preguntar, porque después aquel sector que se desprendió de Somos Barrio de Pie, que es la parte libre del sur, estuvieron en una protesta junto al PO, pero es otra historia, pero lo necesitamos a Menéndez para preguntarle. Mientras esto, que estamos charlando con los referentes sociales de los cayetanos, hay algo que termino de decir recién un dato del CETEP, que es interesante para preguntarle a Freddy. Mira, Freddy, cuando él habla de unidad nacional, está indicando también de que tiene que haber una voluntad de los movimientos sociales de hacer política. ¿Ustedes están dispuestos a participar? Porque tengo entendido que en un congreso que hicieron lo han facultado al Derete para que sea candidato, ¿no? Sí, exactamente. Y obviamente, ante la coyuntura de país en la que estamos viviendo, hemos entendido de que, como ya resolvimos, de que a ese gobierno hay que darle la pelea con los dos pies, diríamos nosotros, con la unidad que se va consolidando en la lucha en las calles y también electoralmente. En ese contexto, con el movimiento Evita, con Somos Barrio de Pie y otras organizaciones, estamos haciendo denodados esfuerzos para poder armar un gran frente electoral anti-Macri. La corriente en ese plenario nacional que tú hacías mención, Miguel, sí, ha resuelto poner en la escena política un buen candidato, diríamos nosotros, que es el compañero Alderete, y poder armar ese gran frente en todos los distritos del país, incluyendo obviamente los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Hacemos un punto ahí, Donato, para preguntarle a Donato. El movimiento de Vista tiene diputados nacionales, de hecho tiene diputados provinciales también, pero el CETEP en general aparentemente está esperando una definición, que supongo que es la candidatura de Cristina, ¿no? Nosotros tenemos un candidato que es Felipe Solá. Tenemos la disposición de participar en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias con otros sectores de la oposición. Donde no puede haber consenso, las PASO son un instrumento que tiene nuestra legislación electoral. Nos parece que nosotros tenemos la responsabilidad de ser parte de un gran frente de unidad con propuestas propias, con candidatos y candidatas propias. Por eso Juan Carlos Alderete, Chucky Menéndez, Chino Navarro, Patricia Curía y otros son parte de la oferta electoral que tenemos los movimientos populares para impulsar en el marco de una unidad mayor. Nos parece también que mientras más se dilaten algunas decisiones, más posibilidades tienen de construirse alternativas de continuidad por parte de Cambiemos o de otros sectores que puedan ocupar la agenda de Cambiemos con nuestro signo político. entendemos que la democracia popular es central, que la lucha en la calle es primordial, que la economía popular y la búsqueda de trabajo con derechos, sobre todo de los precarizados y los desocupados, es fundamental en el marco de nuestro programa, porque nosotros debemos ir al proceso electoral con un programa, con hombres y mujeres que empujen ese programa en el marco de la mayor democracia electoral que hoy tiene la Argentina, que es la FASO. Eso que estás diciendo, y la pregunta y la reflexión anterior que hiciste me obliga a esta pregunta, cuando vos hablas de la unidad nacional, y resulta que ayer aparece en declaraciones radiales en Labaña, diciendo que él se diferencia de Massa, que él lo que quiere hacer es no una interna justicialista, sino que lo que quiere hacer es una convocatoria a los radicales, a los socialistas, a los peronistas, a los progresistas en general. Y la pregunta es, después Moyano, Pablo Moyano, hizo declaraciones pegándole a Labaña, diciéndole que Labaña estaba de acuerdo con algunas reformas laborales que había hecho Macri con los petroleros en Vaca Muerta. Y decía Pablo Moyano que para él los candidatos eran De Scioli, Solá, Rossi o Cristina, es decir, de ese espacio, y que el Frente Justicialista a su vez está convocando, la mesa de diálogo político está convocando, pero vos acabas de decir algo muy puntual y me parece que es muy concreto y muy cierto, que se van demorando algunas cosas cuando ustedes que están en contacto con la gente más necesitada saben que hoy hay urgencia para esta unidad de acción para poder luchar definitivamente y terminar con esto. Hay algunos que parecen no entenderlo y hay un gran juego de vanidades, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, me parece que la política electoral ha tenido una dinámica de fractura y de división del movimiento popular y de la clase trabajadora en los últimos años, y la forma de suturar esas heridas es uniendo por abajo, uniendo a partir de los problemas concretos, problemas del hambre, de la alimentación nutritiva, del trabajo, de la infraestructura social, de la posibilidad de reconstruir la vida comunitaria, de la posibilidad de fortalecer la familia, es decir, unir cada unidad social que tiene nuestro pueblo para desde ese lugar empujar hacia arriba y decirle a la dirigencia política que el hambre hay que resolverlo hoy, no el 20 y pico de octubre, que la miseria crece hoy, y que mientras más demoremos en consolidar un proceso de unidad definiendo 3 o 4 candidatos que sean parte de una gran primaria para fortalecer la unidad, para restablecer el diálogo con la industria, para restablecer el diálogo con el campo, para restablecer el diálogo con el cooperativismo y el mutualismo, va a ser más difícil que podamos torcerle la mano a Macri, no solo allá en cuanto a lo que es lo electoral, sino en este modelo económico que va a tener consecuencias, gane quien gane. Por lo tanto, nosotros tenemos claro que después del 10 de diciembre vamos a sostener nuestra agenda de movilización y de unidad, porque lo que viene en la Argentina es muy difícil y lo que está generando Macri es una fábrica de pobres que va a continuar lamentablemente en los próximos años. Ayer en televisión dijo Freddy Farani que imaginario, una imaginación de que Macri ganara, y él se preguntaba ¿y cómo va a gobernar? Es decir, fíjate vos que hasta los mismos radicales están cuestionando a sabiendas, ciencia cierta, que aunque imaginariamente pudiera ganar Cambiemos, no van a poder gobernar. Y yo creo que también acá viene la gran pregunta, Gildo, y es, cualquiera que gane, lo que no se debe abandonar seguramente es la calle, porque tiene que sentir la presencia absoluta de la gente que más sufre y más necesita, para que no se desvíe o para que no sea un cambio para que nada cambie, ¿no? Exactamente, estamos acostumbrados los sectores populares a que distintas experiencias en campaña asuman nuestra agenda, pero después cuando son parte del gobierno esa agenda queda en los papeles. La única garantía que tenemos los trabajadores, los humildes de nuestra nación, es sostener nuestra agenda con mucha firmeza. Por eso tener un programa, tener candidatos y candidatas, tener la voluntad de seguir construyendo puentes, tener la voluntad de seguir estando en la pelea, en la calle, porque los movimientos populares tenemos dos principales razones de existencia. Una, defender los derechos de los más humildes, dar la pelea por esos derechos, y la segunda es construir puentes porque entendemos que la unidad, que la posibilidad de confluencia, que la posibilidad de plantear una idea de nación para los 44 millones de habitantes, priorizando a los que más sufren, es la gran responsabilidad del momento y es lo que va a venir. Sabemos que el nivel de endeudamiento, la necesaria renegociación de la deuda, la necesaria reconstrucción del diálogo con los sectores de la producción primaria, la necesaria búsqueda de la transparencia en la política pública y de la eficiencia en la política pública es fundamental, tan fundamental como la discusión de la tenencia de la tierra en Argentina. Y en función de eso tenemos que afrontar el proceso político que viene. Freddy, ustedes cuando dicen que van a participar activamente en el frente, marchar en el frente que fuese, y están viendo la necesidad de construir con los movimientos sociales una expresión política. Uno sabe que ante la necesidad la unidad se hace casi imprescindible. ¿Tienen un concepto que primero es necesario que se vayan los que están y después discutir qué se hace, o te parece que todo es simultáneo, que hay que discutir lo que se hace junto con los que se van? No, yo creo que la situación imperante en este país, producto de la política de este gobierno, es un gran frente para que se vaya y obviamente ir discutiendo un programa de gobierno inclusive, para porque el gobierno que venga seguramente va a ser un gobierno de transición por la grave situación que se vive, pero esta situación amerita de que se tomen medidas urgentes, como yo que sé, una de las medidas primarias del próximo gobierno será cómo aplacar el hambre de millones de argentinos. Por lo tanto, creo que todo tiene que ser simultáneo, aunque eso requiera de gran esfuerzo, ¿no? Pero creo que es posible en un gran frente ganarle a Macri, y por ende amerita de que ya vayamos entre todos discutiendo un programa de gobierno que nos permita derrotar a esta política, ¿no? Chucky Menéndez parece que no termina de entender, quiere salir dentro de media hora ya no va a poder ser posible. Esto que era la intención de poner a los tres sectores, lo lamento por la gente de Somos Barrio de Pie que está escuchando, pero se van a quedar sin Menéndez porque él ahora estará ocupado en otra cosa. Lo cierto es que a esta altura, cuando uno hace este ejercicio de análisis con los referentes sociales, tiene que preguntarle, y le pregunto a Gildo, el crecimiento de ustedes es una contradicción, porque por un lado fortifica lo que ustedes hacen, pero por otro lado demuestra la situación crítica económica. Presentándolo al revés, han crecido los movimientos sociales porque ha decrecido la actividad sindical porque cada vez hay menos trabajo. ¿Cómo conviven ustedes con eso? Que por un lado les viene bien que crecen y se desarrollan, y por otro lado saben que es una tristeza que se asuma un pobre más o un necesitado más, ¿no? Sí, la verdad es que forma parte de un proceso muy complejo, que vos lo describías en parte, y la otra parte está vinculado a que este neoliberalismo a nivel global tiene la capacidad de producir dos o tres veces el crecimiento del Producto Bruto, aumentando la exclusión, el descarte social. Me parece que hay experiencias neoliberales que han tenido crecimiento económico y que han sido, entre comillas, positivos en los parámetros del mercado, y ha sido muy negativo en los parámetros de la agenda social. Por eso los movimientos populares tenemos como tarea principal recuperar la vida comunitaria, recuperar el trabajo comunitario, tener propuestas de producción popular, tener propuestas de agrupamiento social para dar respuestas a la problemática urgente, como es el hambre y el trabajo, y por otro lado tener la capacidad de comprender que este modelo económico nos lleva a la ruina como nación, que este modelo económico es una fábrica de pobres, que no hay política ni modelo social que sea efectiva cuando lo único que crece es el descarte. Por eso es fundamental que tendamos puentes con el movimiento obrero tradicional o con la clase trabajadora formal. Es fundamental que podamos trabajar en sintonía a partir de las coincidencias, construir un gran paro nacional, que es una de las demandas que tienen nuestras bases. Y sobre todo poder tener la capacidad de comprender que hoy una crisis al estilo del año 89 o al estilo del 2001, en este contexto histórico, podemos perder mucho los más humildes, por eso hemos tenido siempre una política de responsabilidad, de búsqueda de diálogo, de búsqueda de consenso, apoyándonos en instituciones como la Pastoral Social, que han sido un vehículo para acercar posiciones, y me parece que ese es un poco el camino, ¿no? Tener en claro que hay un proceso global del capitalismo y que eso tiene repercusiones inmediatas en la agenda cotidiana de los más humildes de la Argentina y en la región. Ya que hablaste al pasar de la Iglesia, ustedes tienen un contacto con el Papa a través, evidentemente, de alguien que es el CTEP, ha tomado ya una decisión política de jugar al lado de Cristina, que es el caso de Grabois. ¿Cómo influye eso en el movimiento Evita y en el CTEP? Es decir, que él haya tomado ya una decisión de trabajar al lado de Cristina Fernández mientras ustedes están construyendo paralelamente otra cosa. ¿Los lleva a una disidencia o los lleva a seguir dialogando? Mira, los problemas concretos nos unen permanentemente. Así ha sido el proceso que hemos hecho con la CCC, con Barrios de Pie, con el Folio Frente Popular de Darío Santillán. Desde distintas perspectivas políticas e ideológicas ha primado la agenda concreta de los que están sufriendo. Y en la CT, por supuesto, que eso está ratificado en la construcción cotidiana. Pueden convivir distintas miradas políticas dentro de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular de la misma forma que lo hacen en la CGT, porque es un sindicato de nuevo tipo, es una experiencia que se para desde lo reivindicativo. Y después sí, podemos tener algún matiz en la mirada política, pero eso no es significativo a la hora de plantearnos cuáles son los problemas concretos de aquellos que están sufriendo en la economía popular. Por supuesto que hay debate, por supuesto que hay reflexiones, por supuesto que hay puntos de acuerdo y de desacuerdo, pero hoy no puede haber ninguna diferencia más importante que no sea la diferencia que tenemos con el rumbo que está planteando Macri, y para eso demandamos una gran unidad nacional. Si podemos hablar con la Unión Industrial, si podemos hablar con las cámaras agropecuarias, con nuestros hermanos de clase, tenemos enormes coincidencias para seguir transitando una pelea que es estratégica y que es a largo plazo. Le pregunto a Freddy Mariño que la conducción de la CCC tiene vinculaciones con el Partido Comunista Revolucionario, aunque la CCC tiene integrantes, una gran cantidad de peronistas que trabajan y militan allí, quizás por lo mismo que termina de decirse un gildo, acerca de que la necesidad no tiene color político y están todos juntos en esa situación. Pero Freddy, ustedes que han estado siempre cerca del peronismo, que han estado siempre por lo menos defendiendo a la democracia en los momentos más difíciles, en los momentos de golpe de Estado y demás, ¿cómo ven, cómo visualizan esto que terminó pasando ayer después que ustedes hicieron el acto, donde estuvo el Polo Obrero, donde estuvo Barrio de Pie, pero de Libres del Sur, donde yo le quería preguntar a Chucky, pero como no está en el aire, que llevó bastante gente y me llama la atención, y no sé si ahora por eso no los atiende, están en su debate interno de saber si algunos que se movían con Somos Barrio de Pie se movieron también con los Libres ayer? ¿Cómo tomaron eso que pasó después que ustedes se fueron del acto? Sí, mira, ante la situación que se vive no deja de ser hecho que uno lamenta, ¿no? Porque es real de que existe una necesidad de unidad de todo el campo popular. Por lo tanto, bueno, pero en esta coyuntura que cada uno se haga cargo, nosotros entendemos de que estamos transitando un camino que un grupo importante del conjunto de la sociedad nos requiere, que es el trabajo por la unidad, que es muy difícil, eso que ha quedado demostrado ya en la historia del movimiento obrero argentino. Pero nosotros entendemos de que es muy necesario, y después el que está bienvenido y el que entiende que las soluciones pasan por otro lado, bueno. Sabemos que se ha visto inclusive dentro del propio peronismo esa situación de cierto grado de sectarismo, pero nosotros entendemos que es más las necesidades que nos unen que las que nos dividen y nos separan. Por lo tanto, hay cosas que son incomprensibles, pero bueno, cada uno, vuelvo a repetir, que se haga cargo de sus hechos en política y en una situación como la que se vive hoy, el que se equivoca muy feo pierde. Por lo tanto, están los intereses nacionales, los intereses de clase, como decía Gildo, por sobre todas las cosas. Mis compañeros y amigos del Partido Comunista Revolucionario también así lo han entendido en el marco de la necesidad de unir el conjunto del pueblo argentino. Después vendrán, ¿no? Porque nosotros en la pelea electoral decimos un gran frente, medianamente lucharemos para que ese frente tenga un programa, sea público, sea equitativo, porque no hay nada que esconderle al conjunto de la sociedad. Y el que no lo entienda así, bueno, es lamentable, porque es la patria la que lo requiere. Freddy, vos sabés que también el Papa ha tenido alguna vez alusiones a ustedes, diciendo que conocía que el único partido de izquierda que se ponía al golpe eran ustedes, sí, sí, sí. Y algunas otras definiciones. Lo que decía recién Gildo, de la pastoral social, yo lo llevo ahora al otro terreno. Lo que hay que construir, evidentemente, es un gobierno de salvación nacional. ¿Ustedes creen que habría que ponerse ya a trabajar con la Iglesia en un imaginario pacto social para acercárselo al que sea presidente, o le parece que hay que esperar a ver a quién elige la sociedad primero? No. Nosotros ya venimos, como decía Gildo, desde hace un par de años charlando, sentándonos y sentando bases con la pastoral social y con otros sectores de la Iglesia Católica, hasta dónde hemos llegado a entender esta necesidad, que bueno, que tuvo el viaje del compañero Juan Carlos a Roma, a reunirse con Francisco, conociendo de nuestra posición histórica desde el punto de vista religioso, ¿no? Pero como tú decías, Miguel, sí, por suerte, sí, no, la un sector de la sociedad entiende de que, como lo decía Francisco, de que el PCR fue uno de los únicos, diría yo, partidos que en defensa de la democracia en la década del 70 se puso al lado del gobierno constitucional de Isabel Perón. Y bueno, y eso de esas cosas hemos aprendido, de la gran unidad que marcó en el movimiento obrero de Les Mata Córdoba el compañero René Salamanca y otros tantos. Nosotros no renegamos, hemos sido parte del Frejupo, esa gran unidad electoral que llegó allá en el 89 a Menem presidente, hasta que nos dimos cuenta que Menem se desvirtuó ese programa y se fue por otro camino, y bueno, ahí rompimos relaciones, podríamos decir. Eso es lo que nos mueve a tener esta posición en la Argentina actual. Permitime que le pregunte a Gildo sobre algo que me parece que es puntual, que es muy interesante lo que estaban escuchando los oyentes en este momento, porque están hablando los referentes sociales de actividad política, y ya el ser humano es un ente político, todo lo que nosotros hacemos es política. Gildo, el movimiento Evita en general ha construido muchísima política, ha tenido la capacidad de mantener cuadros a lo largo de toda la República, los tiene diputados, como decíamos antes, tiene concejales, tiene representantes políticos. Cuando ustedes se juntan con ellos, cuando ustedes hablan con sus representantes sentados en las bancas, ¿se siente que ellos son impotentes porque no alcanza? ¿Se sienten que está bien lo que hicieron, o le parece que se requiere que todavía peleen espacios más importantes? Nosotros entendemos que este es un proceso largo, un proceso donde tenemos que ir construyendo escalón por escalón, paso por paso, impulsando un camino que vaya brindándole, por un lado, más derechos a nuestro pueblo y por otro lado vaya generando las bases para que las generaciones posteriores vayan construyendo sobre cimientos más firmes y que las herramientas de organización popular y de representación popular tengan cada vez mayor incidencia en nuestra realidad. Nuestros legisladores, nuestros concejales, nuestros diputados tienen claro que es necesario construir grandes alianzas, es necesario construir grandes consensos, pero lo que nunca estamos dispuestos a negociar ni a entregar es las banderas que planteen la defensa de los intereses nacionales y la defensa de los intereses de los más humildes. Ese es nuestro leitmotiv, esa es nuestra razón de ser, esa es nuestra forma de presentarnos hacia la sociedad ese es el contrato social que tenemos con aquellos que nos ayudan a construir una idea de país distinta, que son los que empujan de abajo y los que pretenden y necesitan la unidad. Y por otro lado, respondiendo parte de la pregunta anterior, la mesa de trabajo, la mesa de diálogo por el trabajo y la vida digna que la Iglesia Argentina ha tenido la bondad de construir y que la presentamos en la conferencia episcopal allá por el 13 de diciembre, es un instrumento de unidad, es un instrumento programático para que venga la Argentina, tenga que tomar medidas concretas que consoliden un rumbo distinto, y eso nos parece a nosotros fundamental. También con nuestros hermanos en Jesús, con hermanos evangelistas, que tenemos muchas veces las mismas problemáticas y en la barriada nos encontramos mucho. Por eso es fundamental el diálogo, es fundamental el encuentro, es fundamental la unidad, es fundamental construir puentes y es fundamental nunca abandonar los intereses de aquellos más que están sufriendo más, y para eso la representación legislativa tiene que servir. Si no sirve para eso, no sirve para nada. Me quedo con esta parte final, si no sirve para eso, no sirve para nada. Y sé que el 7 de mayo seguramente ustedes estarán conmemorando los 100 años de Vista, pero sería muy interesante que todos los movimientos sociales en general, peronistas o no, le rindieran homenaje a esa mujer excepcional y extraordinaria que no solamente luchó por la desigualdad para que Perón transformara el derecho de la mujer iguales a los del hombre, sino que además marcó aquello que es histórico, ¿no? Donde hay una necesidad, seguramente aparece otra vez la figura de Eva Perón. Y me da la impresión que en este centenario todo aquello que se hizo, todo aquello que se olvidó, todo aquello que se terminó tirando por la borda, hace que este gobierno de Macri, incluso se jacta hablando de 70 años, haya regresado a la Argentina 70 años atrás, es decir, 70 años al preperonismo. La Argentina agrícola, ganadera, exportadora, que le agrega ahora minera, y que está terminando de destrozar absolutamente todo lo que nos queda. Yo escucho muchas veces a los oyentes, Gildo, cuando dicen, es que no llegamos a diciembre, pero porque el que tiene hambre, porque el que no tiene trabajo, porque el que no sabe cómo darle de comer a la gente, no sabe cómo seguir un paso más. Y ustedes son sostenedores sociales de esa necesidad. Contarle un poco a los oyentes qué está pasando en los barrios. En el barrio, disculpe, no escuché la última parte, ¿qué está pasando en el barrio? Me insiste. Lo que está pasando en los barrios en general, ¿no? Sí, hambre, desesperación por participar en comedores y merenderos, conflicto con el consumo problemático de los jóvenes, violencia horizontal, violencia con los sectores de la fuerza de seguridad, corruptos, el avance del narcotráfico, es decir, un montón de problemas que hacen a la desarticulación del tejido social, donde los movimientos, las iglesias, las sociedades de fomento y los clubes de barrio somos el último paredón de resistencia ante un modelo que destruye la vida comunitaria y destruye el tejido social. Por eso es importante fortalecer la unidad desde abajo, que es lo que nos va a dar a nosotros una perspectiva de intervención muy sólida y muy fuerte para la Argentina que viene. ¿Vos estás convencido de que a esta altura de lo que se está planteando como lucha, los cayetanos no son un poco privilegiados? Es decir, ¿no son los que tienen mayor consideración a la hora de conseguir algunas cosas con el gobierno? Obviamente, si están en esa posición es porque lo consiguieron con la lucha. Digo esto porque desde otros movimientos sociales dicen que a los cayetanos les dan más que a cualquier otro. Mira, nosotros hemos tendido puentes con distintos sectores, con la CGT, con la iglesia, con la industria. Hemos tenido la posibilidad de entender que el diálogo institucional es algo muy relevante en la democracia, que nos guste o no, la voluntad popular puso a Cambiemos en el poder ejecutivo, y como fuerzas democráticas populares tenemos que respetar esa decisión soberana de nuestro pueblo, aunque no la compartamos, y eso nos obliga a tener mucha responsabilidad. Por supuesto que hoy nuestra presencia ha ido creciendo en el territorio, pero ha ido creciendo en el reconocimiento de un sector que, si bien está considerado un movimiento popular, nunca dejamos de considerarnos parte de la clase trabajadora. Esto es central lo que está diciendo, ¿no? Es decir, podemos no tener trabajo provisoriamente, pero somos trabajadores. Muchos años el liberalismo nos negó ese derecho, planteándonos como lumpenes, planteándonos como marginales, planteándonos como un montón de cosas que no están bien, como planeros, como piqueteros. En realidad lo que este sector que se organiza como eje central en la recuperación del trabajo, en la recuperación del paradigma del trabajo. Y eso nos permite pensar la realidad desde otro lugar, nos permite pensar la unidad nacional como parte de un todo, nos permite pensar la unidad nacional como dándole prioridad a la unidad por sobre el conflicto, nos permite pensar la unidad nacional como un camino central a la hora de plantearnos un rol en la Argentina que viene y en la Argentina actual. Y eso quizás nos diferencia de otros movimientos que hacen de su clasismo más que un camino de unidad, un camino de segregación, un camino de fractura. Y me parece que eso es lo que nos ha permitido tener una interlocución privilegiada con los otros sectores del campo del trabajo, con los otros sectores del campo de la producción, y eso es quizás la mayor victoria que hemos tenido a partir de la unidad en la calle. Gilda, muchas gracias por tu participación y por los aportes y los trabajos que haces todos los días. Hasta luego. Hasta siempre. Gracias también, lo tuyo, te despedimos también junto con Gilda. Creemos que hemos cumplido, Freddy, así que te saludamos. Y nos parece